pasa, ya no puedes ni soñar. Mira lo que pasa cuando ya te pones viejo. Te olvidas que un loco muere más feliz. Cuando ya te pones viejo, mira lo que pasa, ya no puedes ni soñar. Mira lo que pasa cuando ya te pones viejo. Te olvidas que un día pudiste volar. Oh, oh, oh. Oh, ah, ah, ah, ah. Cuando ya te pones viejo, mira lo que pasa, ya no puedes ni soñar. Mira lo que pasa cuando ya te pones viejo. Mira lo que pasa, ya no puedes ni soñar. Mira lo que pasa cuando ya te pones viejo. Mira lo que pasa, ya no puedes ni soñar. Mira lo que pasa cuando ya te pones viejo. Pues, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Estamos una vez más en su ya amada sección, Sonora Epifanía. Programa. Especial. Programa. Especial de. Especial de Noche de Brujas. Especial de Noche de Brujas, ¿no? Con Charlie Brown. Con Charlie Brown. La gran calabaza, ¿no? La gran, nuestros suetecitos de calabaza ya están puestos. Una vez más estamos aquí en su programa favorito. No sé si quieren acá mandar un saludo personal. Yo sí. Yo sí. A las personas que participaron en la negociación, ¿verdad? Para que no hubiera aranceles. Yo quiero saludar al licenciado Marcelo Ebrard y a toda la comitiva. Mi compa Marcelo. Al compa Marcelo. El carnal Marcelo. Qué manera de bajarse el pantalón. Yo lo que diría. Buenas noches. Qué bonitos calzones. Límpiese la boca que todo le está chorreando, ¿no? Exactamente. Todavía tiene leche en el hocico. Yo quiero mandarle un saludo, cordial saludo, a Toño Arámbula. Que quedó como alcalde de Jesús María. Híjole. Otra vez regresamos al pedo conservador en Jesús María como si fuera necesario. Pero bueno, hacían pues falta valores. Hace falta valores, entonces pues a darle, no queda de otra. Ánimo, Jesús María. Ah, y pues a todos mis amigos que siempre me escuchan y a todas mis amigas, amigues. Amigues. A todos los amigues. A todos los amigues. Etede Ledinini. Fíjate que La Mosca Parada en la Pared es una canción revolucionaria. Totalmente incluyente. Bueno, pues este programa está pensado gracias a que hace unos días cumplió años una amiga muy querida de este programa. Incluso panelista. De hecho, ha estado participado, aquí. Participado. Le mandamos saludos. De hecho, una de las miembros fundadoras. Exactamente. Esperemos que nos esté escuchando en este momento o esté cotorreando, ¿no? Porque pues como la fiesta sigue, ¿no? Esperemos que nos escuche, pero ya con el programa regrabado, ¿no? Porque obvio sabemos que este programa es en vivo. No nos merecemos que nos escuche hoy. Contarle ahorita. Hoy no es el tiempo. Estamos no. en vivo, entonces ahí están los teléfonos abiertos. Están apareciendo en pantalla. Con el hashtag, feliz cumpleaños, Brenda. Exactamente. Felices 30. Felices 30. Acá. Tenemos tercer piso. Tercer piso está chido, ¿no? Bienvenido al tercer piso. Bienvenido al tercer piso, me sienta bien, ¿no? Ajá, el tercer piso. Bueno, entonces como sabrán y como lo verán en la pantalla, el tema de hoy es los 30 años. Cuando uno cumple 30 años o está en las cercanías. En la fresca en la mañana. Estamos en la fresca mañana de que amanezcas con un treintón dentro ahí. De ti. Sí. O dos o tres, dependiendo de la noche. Exactamente. Sí, claro. Porque también vamos a hablar de los 30, pero como un simbolismo, ¿no? Oye, puedes tener 44, 48. Sí, pero yo lo pensé como por 30 cheves. Creo que tú, yo lo vi como una connotación más sexual. Yo lo agarré más sexual. Dijo, 30, entonces sí, dije, pues puede ser. Sí, dije, con 30, amaneciendo con 30, es como, güey. Bueno, es que yo soy inocente y yo realmente estaba hablando de años. El amor es libre, güey. También, sí. Pero sí. Es como aquel chiste noventero de no puedo ir a trabajar, estoy con 30 en la, más de 30 en la cama. Oiga, ¿y caben todos? Un saludo a los Godines. Un saludo a los Godines. Raúl Astor ahí lo apuntó por primera vez en 1992. Y a todos los Godines que obviamente tienen más de 30 o están por llegar. Los Godines que. Este programa está dedicado a todos los que estén around. Around the 30s. Alrededor de los 30, para los que no sepan italiano, ¿no? Ya sé. Entonces, ¿cómo empezamos este pedo? ¿Escucharon la cancioncita de las víctimas? De los víctimas. Las buenas víctimas. Alertándonos de los problemas de ser viejo. El hecho de ser viejo, pues, está mental, ¿no? Es como mental. Algo más. Es un estado mental. Es un estado mental, ¿no? Cuando realmente tienes aquel espíritu joven, no hay barrera que te detenga. No. Y eso nos lo han mostrado ellos, ¿no? O sea. Creo que el Chipotle tiene como 70 años. 74 años. Y baila más que yo. Todavía le va el cuero. Exactamente. Güey, el cuero siempre será señal de moda, güey. Independientemente en la edad en la que estés. De buen estado físico también. Y de buen estado físico. Y de buen estado sexual también. O sea, esas cuestiones como físicas que puedes tener. Sí, es un símbolo sexual. Por supuesto. Y sobre todo, pues, los rockeros, ¿no? El charol. El charol. El ¿cómo se llama? El Rob Halford, ¿no? Que fue el que lo trajo. Ándale. Pero pues eso es como sexual. Noches, ¿no? De sus noches locas, ¿no? Ahí el semen, pues, ya no se pega, ¿no? Se resbala. Se resbala. Te puede dar un poquito de, ¿cómo se llama? De alergia, pero... Unas por otras. Pero todo sea por el bienestar. Porque. De tu mano. Chimón. Por la higiene. La higiene, sobre todo. Por la higiene, sí. Bueno, entonces vamos a hablar de los 30, chavos. ¿Ustedes están dispuestos a hablar sobre su edad en este programa? Por supuesto que no. No, sí, claro. Se me hubiera dicho antes, ¿no? Ya sé, yo no fui por eso. Yo no me pagan lo suficiente, güey. Yo vine a hablar del derby de Kentucky. ¿De qué chingados es esto? ¿Te das cuenta que realmente mientras más años tengas en esta estación te pagan menos? Oye, pero, güey, ¿por qué la gente no entiende con el hashtag SendCaguamas? Güey, no nos han mandado caguamas. Hace como 3 ediciones pedíamos caguamas. Se ríen, dicen, ajajaja, ponen caritas felices. ¿De qué vergas sirve eso? No me tomo sus risas. No me divierto sus risas. Así yo no puedo mantener a mis hijos. Yo tampoco. Pero bueno, ¿ustedes qué edad tienen? ¿Alguien que pueda adivinarse? Yo estoy cerca de los 30, 29. ¡Poste! Hablamos de sobrios, ¿no? Ajá. De edad, de años sobrio. En la sobriedad tengo 28 años ya. 28 años. 76 de edad. Muy bien. Ese 8 de marzo de 1900. No, tengo 29 cerca de los 30, entonces entiendo muy bien a nuestra compañera. ¿Cuándo llegan los 30? En el mes de agosto. ¿Agosto? Agosto. Mira, en el mes de los cielos estrellados. ¿Eres Virgo? Soy, no. El anterior. No sé, es que yo nada más conozco Virgo porque mi papá es Virgo, es de 28 de agosto. Sí. Soy Capricornio, de los Capricornio de agosto. De los Capricornio anteriores. Soy de los Leo, pero de los Leo de Peralvillo. Sí, soy de Leo, pero sí es de agosto. Es como ese agosto intermedio, los 20. 20 de agosto, pero sí. Muy bien. Cuando el sol está en su máximo expresión. Una noche de agosto. Una noche de agosto. Bueno, de agosto. Que realmente tendría que ser una noche de diciembre. De noviembre. ¿De qué hablamos? O sea, primero para donde fuiste concebido, güey. Sí. Sí. De Consermona Melcocha. Debe haber sido en noviembre. ¿Noviembre? Sí, noviembre. Cierto, tienes razón. En la mera revolución. Entonces no eres prematuro. No, al mero día, al mero bien, tiempo. Bien. Sí. Bien hecho, la cabecita bien hecha, mis ojitos. Bien qué bueno, hechos. Qué bueno. Bendito sea mi padre. Medio fellito, vea, pero. Pero aquí estamos. Hechas, pero aquí estamos. Y ¿no? Funcionales, aquí ¿no? Así es. Bueno, ¿Ustedes? A ver, usted yo dije, yo también estoy rozando los 30. En el perineo. Ahí estoy, en el perímetro ferial de los 30 años. Estás en la J. En el J. Ahí, estoy acá en Carranza. Estoy en el Carranza de los 30. Andale. Chiste local, si no eres de Aguascalientes, te la pelas. Vale. Pero sí, para los octubres, Llegamos a los 30. Entonces también cosecha 89, ¿no? Así es, cosecha, cosecha 89. Incluso concebido en el 89. Exactamente, sí. Ah, entonces hablamos soy de mismo año. Concebido 89, nacido 89. Es que si hablamos de prematurez. Ya platicaremos en otra edición en sobre un programa de lo que hable las cuestiones de nacimiento. Pero nada más les adelanto ahí un poquillo. Sí. Que fui concebido después de la luna de miel. Spoiler alert. Spoiler alert. No. Pues está, había intensidad, había intensidad. Había ganas. Había deseo. Y amor, ¿no? Había amor y había ganas. Había ganas. Ganas más que amor. Y había un lugar también. Lo que no había eran condones. Eso, no. Eso es claro. Sí, sí, sí. O puede ser que sí, o pero... lo que hicieron, dijeron, no, ya hay que hacerlo, ya. Había, pero realmente no quisieron usar. También puede ser. Sí, o sea, es decisión también. Por o sea, supuesto. No. Yo sí soy del 30, ya tengo 31. Cosecha 88. 87. 87. Soy 87, de hecho wow. Este año cumplo 32. En noviembre. Y también soy concebido en noviembre. Digo, ay, noviembre. Nací 10 minutos después. 20 días de gestación. Lo metieron al microondas. Fue el niño Marucho. Ya se lo trajeron en ese caso. Listo los papás un ratito en el horno. Y ese caso tan sonado, ¿no? El niño Marucho. No, pues como es noviembre, pues también ahí por febrero yo digo que fue un día del amor y la amistad. Por ¿no? ahí, ¿sí? Por ahí. Y fíjate que sí, a mí sí me dio como una crisisilla. Los 30. Los 30. Me dio primero una a los 22. Pero fue muy estúpida, o sea, realmente ahora que lo veo, fue muy estúpida. A los 30 no, fíjate que los 30, unos días antes de cumplirlo, sí me sentía como confundido, pero el mero día me sentí muy bien, fue de los mejores días de mi vida, porque sí me... Ustedes conocerán que a mí me aprecia, yo aprecio mucho mis cumpleaños, o sea, no soy de esas personas, sí, no amargadas, sino que... Con otro punto de vista. Con otro punto de vista, ¿no? Yo sí soy acá de esas personas que aprecio mucho cumpleaños, y esos 30 los cumplí con muchas ganas. Como nunca había cumplido un años. Un vestido precioso. Sí, un vestido color durazno, ¿te acuerdas? Oye, que realmente serían dos vestidos. O sea, son dos quinces, güey. Fueron dos quinces, sí. O sea, es como salgo a la misa. Un vestido para la ceremonia. Ajá, exactamente. Y otro para el cotorreo, güey, por supuesto. Es que el ¿cómo se llama? El glamour, güey, a los 30. No, es que, mira, ahorita estamos viendo de los 30 el pedo de que es malo, bueno, lo que sea. Pero el lado bueno de los 30 es que es como una borrón y cuenta nueva. Sí. Son 15 años al doble. O sea, tienes la energía de dos chavitos de 15 años. Sí, sí. Y la sabiduría de un tipo de 30 años. Así es. Que también de repente los chavitos de 15 años de repente te ganan. Y así sigues haciendo estupideces. Demasiado intensas, sí, ¿no? Sí, pero ya hay algo que te frena, ¿no? O sea, el de 15 tiene la fuerza, pero no tiene el corazón. Todavía tiene el alma plena. O la conciencia. El alma plena. O sea, todavía tiene el corazón completo. Exactamente. Pero ya a los 30, como ya estás... Ya estás un poquito tundido por la vida. Desilusiones. Ya como que eso te... Sí. A los 30 eres un chamaco de 15... con la cabeza de uno de 30. Claro. Con las experiencias, porque realmente me parece que el cumplir años es también recopilar experiencias. O sea, es encontrar esas respuestas que quizá no tenías antes y que al final me parece, como alguna vez un maestro en la universidad decía, güey, yo prefiero más preguntas que respuestas. O sea, yo necesito en mi vida más preguntas que respuestas. El placer por la reflexión, ¿no? Simón, claro. Y sí, fíjate, me estaba acordando ahorita que decías eso de un escritor que lo estaban entrevistando y el güey empezó a escribir ya como muy adelante de la vida. Y se me hizo muy verga esa la respuesta porque él decía que le empezaban a preguntar por sus obras. Y dice, bueno, ¿qué te faltaba para escribir? Y dice, es que lo que me faltaba eran canas en el pelo y arrugas en la cara, güey. Claro. Y dije, no, más está bien chido eso. Porque realmente yo creo que pasa eso. Hay veces que nosotros... Y a lo mejor también pasa cuando se falla en algo, al menos personalmente. Es, chinga, ¿qué me hacía falta? ¿Por qué no? Pero ya después te das cuenta que ya después ya te ibas a tener lo necesario para eso. En ese momento, ¿no? Y el tiempo a veces es necesario. A veces es necesario que pase el tiempo, la experiencia, el tema... Para que ya llegue un punto en el que ya lo comprendas y dices, ah, sí es cierto, era eso. Y justo lo que dices ahorita me recordó mucho como... A ver si no la cago con los gamers, tanta comunidad gamer que nos escucha. Sí, escucha, sí. Pero lo hilé muchísimo con Zelda. Que al paso del camino vas encontrando herramientas que te pueden dar chance de ir desbloqueando más cosas, no sé si me explico. Sí. O sea, en una cuestión de una búsqueda, me parece que si cuando yo tenía 22 años, no tenía las herramientas que tenía a los 23, pero fue porque durante de los 22 a los 23... busqué esas herramientas, o incluso las herramientas llegaron a mí, güey. O sea, porque esta, son esos dos caminos. Sí. Tanto que tú las busques como que también que llegue esa respuesta, güey. Porque la vida justamente es eso. Bueno, eso es lo que yo creo. Sí, de hecho está... ¿cómo decirlo? Lo que dice el escritor y todo lo que están diciendo ahorita es como un punto que ya llegaremos a tocar después. Sobre el peor de qué depende o cómo depende o qué es lo que te hace hacer las cosas a tal edad, ¿no? Ustedes, por ejemplo, ¿qué sienten en el sentido de que están cercanos a romper otra vez ese conteo y volver un dígito nuevo? Por ejemplo, una historia que les puedo contar es que yo me acuerdo mucho cuando cumplí 10 años. Y estabas como que emocionado porque ibas a tener dos números en tu edad, ¿no? O sea, no lo veías como que, ay, voy a crecer y voy a ser mejor, ya voy a ser un chavo acá de onda, voy a ser grande. Yo lo veías como que nada más el... El reventón, ¿no? Pero nada más simplemente por la emoción de ya tener dos dígitos, era como una tarugada, pero ahí sentía como esa emoción. O por ejemplo, cuando, como yo soy del día 7... cuando cumplí 7, se me hacía como que, claro, o sea, este juego de números, decías, es interesante, claro, ¿no? O sea, sí. Ahora, cumplir 30 años, me imagino que a los 20 también llegamos a sentir algo así parecido, sí, sí. Pero los 30 ya estás como que más consciente. Yo siento que, también como dice el señor este escritor, yo sí me pienso, o sea, yo sí me imagino más consciente cada día más de las cosas. Sí, o sea, hay muchas cosas que yo no me daba cuenta porque ni siquiera me las pelaba, pero mientras más voy creciendo me doy cuenta que a lo mejor a mucha gente se le hacen muy lógicas y a lo mejor no lo son. No son tan... Ahora a mí son cosas muy lógicas para mí, alguna cosa, y para alguien no lo es. O a lo mejor para otra gente es algo muy lógico, pero para ti, ¿no? Exactamente. O para cada uno. Entonces, por ejemplo, yo creo que los 30 sí es como un tipo de... ¿cómo se dirá? Un antes y un después. Es un rasero, realmente. Ajá, exactamente. Sí. Bueno, si yo puedo aportar algo a lo que dices, me quedó muy claro lo de la cuestión simbólica de los números. Uh-huh. Por ejemplo, Yo cumplo años el 10 del mes 10. Entonces, cuando fue el 2010, fue el 10 del 10 del 10. Yo cumplí 21 años, o sea, realmente era el inicio. Y el 21, que es un número, el número de la respuesta de todo. El 21, juegas en el casino al 21 para romper al pinche a la casa y todo este pedo. Sí, 21 las nominas, no te creas. Y yo me acuerdo mucho de ese cumpleaños, güey. Porque quizá le puse ese simbolismo de los números, güey. O sea, 10 de octubre del 2010, güey. ¿No? Era una nueva aventura, güey, sí. Marcada totalmente con un símbolo, con números, pues, ¿no? Y la verdad es que al final fue el principio de una situación donde la niñez hasta en cierto modo queda de lado, porque también si nos vamos por una cuestión de números, del 0 al 9 y 11 meses y 29 días, eres un niño. Cuando cumples 10 sigues siendo un niño, pero ya vas a un camino a la adolescencia. Empieza a haber cambios físicos, por supuesto, películas en la video. Empieza a haber toda esta onda. Y que yo siento también que de los 10 años a los 19, con 11 meses y 30 días, empiezan quizá los conflictos más cabrones a nivel psicológico también. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, pienso yo que la vida realmente está muy seccionada y de acuerdo a pasados 10 años, o sea, del 0 al 10, del 11 al 20, del 21 al 30. Entonces, por ejemplo, era lo que platicábamos hace ratito, de los 21 hacia los 30, la verdad es que también no sé si ustedes lo sintieron, a mí se me fueron en putiza. Sí. Se me fueron en chinga, güey. O sea, neta, sí lo sentí como agua en las manos, güey. Sí, sí. Y sabes que también en ese tiempo, gracias a la vida, se viven cosas muy chidas, pues. A lo mejor alguien que no lo haya vivido tal cual como nosotros puede decir que sí se le hizo más leve. Pero por muy aburrida que sea tu vida, esa edad es poca intensa, ¿eh? Siempre va a ser intensa en el grado que sea. O sea, a tu posibilidad, pues. Sí. Pero por muy aburrida que sea tu vida, a esa edad pasan cosas bastante locas. Sí. Y si tú lo animas a que sea más loco, peor aún. Entonces, esa idea de la relatividad del tiempo, de que mientras más bien te la pases, más rápido se te va el tiempo, yo creo que en ese punto de la adolescencia o juventud aplica bien, cabrón. Sí, yo siento también que es como un tema de... Eres más consciente de los 21 a los 30. Y aparte de que pues, es obviamente nuestro referente más cercano, o sea, lo más cercano. ¿Dónde le puedes contar? Sí, por ejemplo, de los 10 a los 20... No podría enumerar cosas, obviamente, pero no me acuerdo de ya todo, ¿no? Te acuerdas de los eventos así memorables, pero a lo mejor de los 21 o 30 sí puedes recordar cada año. Decir, a ver, este año me acuerdo de esto, o algo bueno o algo malo de este año, pero de los de previamente no. Y a lo mejor ya de ahí empieza como que ya a borrarse más. Y es que acompañando un poco lo que dices en la situación social en la que estamos, de los 10 a los 20... me parece que no eres un individuo todavía. Sí, estás formándote de todo. O sea, estás formándote de todo y agarrándote de todos lados donde, sí, donde puedes, porque realmente siento yo que la individualidad, bueno, desde un punto muy personal, ¿ah?, empiezas a verlo quizá de los 19, 20 en adelante, vas forjando un carácter, vas forjando realmente de acuerdo a todo lo que recopilaste. Estás construyendo realmente. Realmente no, yo sinceramente no me ubico tanto como un individuo, güey, de los 10 a los 20. O sea, porque al final todo se deriva de mi casa, de los amigos. Sí, todas son las influencias. Entonces al final yo siento que de los 10 a los 20 es una etapa como bien preparatoria. Para luego el camino que por lo menos yo y tanto usted también, mi queridísimo amigo Cuco, estamos a punto de culminar o a punto de concluir esa cuestión de los 20 a los 30. Y sí, y fíjate, ahorita que lo que preguntabas, ¿no? Sí me he puesto a pensar yo muy poco, la verdad, porque curiosamente este año no me ha pegado, o sea, no siento que haya una gran duda en mi mente o algo respecto a la edad. A lo mejor sí hay cosas que digo, a ver, tengo que ya hacer algo. O sea, hay ciertas cosas a las que ya te tengo que enfocar más seriamente. Uh-huh. Y hay otras cosas a las que a lo mejor siento que ya van terminando ciertos ciclos o ciertas etapas. Digo, esto ya va cayendo y otras cosas a las que me tengo que dedicar. Pero también hay ciertas cosas que digo, no, y esto se va a quedar para lo más posible, ¿no? O sea, ya como que empiezas a afinar todavía más todo ese proceso de los 20 a los 30. Sí. Ya te lleva a parecer, a ver, ¿qué va a ser el siguiente tiempo? Y ya como que lo ves con más perspectiva. Al menos a mí me está pasando eso. Y justamente me pasaba, yo entré a los 20, por ejemplo, en la universidad. Y para mí sí fue como los 20, de los 20, en ese momento de 19, 20, sí fue como un tema muy común porque me estaban pasando como muchas cosas medio raras en la vida que me llevaron a tomar esa decisión y que sí fue el mayor peso que tuvieron en mi vida todo este periodo, ¿no? Y ahora también estoy como que tomando decisiones y siento que por un lado hay cosas que se repiten de ese periodo, pero hay otras cosas en las que me siento mejor que en ese periodo. Claro. O sea, siento que, a ver, digo, sí pasaba esto, ahora también todavía a lo mejor no estoy como quisiera estar totalmente, pero creo que sí ha sido bueno el viaje. Al menos ya ser consciente de eso y decir, a ver, ya lo que venga ya hay que planearlo, o no planearlo más, sino al menos ya asumirlo de otra manera. Sí. Ya eso está... Por ejemplo, esto es raro, pero es normal en el humano. Fíjate mucho en ese símbolo cerrado. O sea, siempre es 1, 5, 10, 15, 20. Claro. O sea, como, ¿cuánto cuesta esto? No, pues 5.50. O sea, te dicen acá 3.75, no sé, 3.73. No lo compras. Entonces, por ejemplo, ese pedo de asustarte o reaccionar cuando ya son los 30... Cuando realmente ya, como están ustedes acá en el perineo, de los 28, de 27 a 30, ya es una edad considerablemente única. O sea, estás en el mismo valle, pues. Yo, por ejemplo, ahorita que tengo 31, no me siento tan alejado de haber cumplido los 30. Siento que estoy todavía en ese despertar, pues, ¿no? Uh-huh. Ya que yo sea 32. La voz todavía está cambiando, todavía está... No, todavía está procesándose. Pero sí siento que eso de esperarte a que sean el año 30, acá, el 2000, se va a acabar el mundo. O sea, bueno, ¿por qué te esperas tanto en esos números cerrados? Uh-huh. Cuando realmente creo que el número más culero que es el 17. Yo creo que Y justo a lo que dices, por ejemplo, también va a donde quieras que va tu vida, güey. O sea, porque también siento yo que no hay una edad para cumplir ciertos objetivos, pues. Uh-huh. Mientras tengas oportunidad de seguir cumpliendo objetivos, Yo la neta siempre me manejo a corto, mediano y largo. La neta, digo, me parece que mucha gente, pues, pero yo a lo que voy es que, güey, ¿qué puedo hacer ahorita? ¿Lo puedo hacer? Va. ¿No lo puedo hacer? Bueno, me preparo para buscar hacerlo más adelante. Pero, por ejemplo, pienso en este otro número ahorita que dijiste, el 17, lo llevo al simbolismo 27, donde varios músicos han muerto o decidieron morir, ¿sí me explico? Y que al final no están sintiendo ese pedo porque quizás su vida fue totalmente más acelerada que la de nosotros. No sé si estoy cayendo en algo. Sí. Al final de cuentas creo que es de acuerdo a donde quieras que vaya tu vida. Me parece que la vida es una búsqueda de respuestas. Era lo que decía hace rato. Qué bueno que hay muchas preguntas. Porque base a las preguntas vas sabiendo a dónde quieres llevarla para encontrar esas respuestas. Sí. ¿No? Sí. Y creo que esto lo vamos a profundizar también muy chido un poquito más adelante. Pero sí, yo creo que esto nos da para un montón de debate que todavía viene. Pero sí, o sea, porque sí, también yo creo que eso, el hecho de que sea el 30 tan representativo, yo creo que viene externo, ¿no? A lo mejor sí hay como que ciertos rituales previos o que habían, o sea, siempre ha habido como esta cuestión de los 18, por ejemplo, ¿no? Ya cuando eres mayor o cuando... Siempre hay rituales de iniciación hasta acá en tribus perdidas donde no cuando, hay... Cuando no tienes que ir a comprar jeve sin que le pidas ayuda a alguien. Tu IFE aquí, ¿no? Ya puedo entrar, perros, ábrenme la puerta. A las 6 de la mañana, ¿no? O ya puedes ir, o ya puedes hacer cualquier cosa. O otro tipo de rituales. Sí hay como que ciertos símbolos que siguen siendo como parte de ahorita que hablas de la especie, ¿no? Ya tenemos, o las 15 años, ¿no? Este tipo de cosas de, a esta edad pasa esto. No es necesariamente, a lo mejor una niña a los 13 ya, o a los 17 lo has hecho, pero sí hay fechas muy simbólicas que yo creo que tienen más que ver con el tema social. Bueno, y ya nada cultural, más como también decir algo. Realmente a mí me causa mucho pedo ese concepto de la niña de los 15 años, güey. Sí. Porque realmente... yo desde el punto donde lo veo me parece más peligroso por el hecho de que es un ritual para enseñarle a toda la sociedad, güey, que ya es una mujercita, no sé si me explico. Sí. O sea, y está bien cabrón, güey, porque al final estás haciéndole una fiesta a una persona que sí cumple 15 años y la chingada, pero que en el constructo social muy muy dentro es como, aquí está mi hija. Está. Aquí está mi hija, véanla. La vestimos y la chingada y ahí está. Sí, a mí última, se me hace, última muñeca, se me hace muy peligroso, güey. Sí. Sinceramente, a mí ese concepto de los 15 años a mí se me hace muy peligroso, güey. Sí. Que a lo mejor va perdiendo ya fuerza, ¿no? Con los nuevos cambios, la sociedad, ¿no? Incluso en la misma fiesta, güey. Porque luego hay bailes sorpresas donde la morrilla de 15 años está perreando con sus chambelanes, güey. Sí. Bueno, es que ya eso ya es Pero sí, es una... la idea de presentar a la chavita ante sociedad es... No solamente presentar a la familia ante sociedad, sino presentar a la misma familia en sociedad. O sea, no a la niña, sino a la familia. Así como que decir, aquí está mi hija, nosotros ya estamos preparados para lo que venga, para tener relaciones con otras familias y asimismo tener este es nuestro dote, ¿no? Exactamente. ¿Qué ofrece? Aquí está nuestra estirpe. Aquí está la estirpe. Es que, más que estirpe es como ganado, man. Sí. Es que, o sea, precisamente es a lo que voy de la cuestión peligrosa, güey. O sea, estás enseñando el La cuestión pecuaria que tienes en tu casa. Exactamente. Que realmente el tema de todo lo de las relaciones, es ¿qué otra cosa es el matrimonio? Que a ver, ahí te doy este anillo, ¿qué es lo que vales? Para que estés para acá, ¿no? Ya eres parte de acá. Ah, pinche sociedad. Es un contrato, me la juro. Que sí, dale, Pukjua, ¿no? Bueno, chavos, entonces, ¿qué les parece si vamos a un bloque? Otro bloque musical. Ahorita que regresemos, vamos a enfocarnos un poquito más nostálgicos. De hecho, vamos a apagar focos, vamos a prender veladoras. Vamos a hablar pues y viajar, ¿no? Dentro de nosotros para volver a esos años. Vamos a viajar en galletas aladas para retroceder en el tiempo y vernos de niños, ¿no? Hablar con nosotros. Jóvenes o de un adulto. Un adulto. ¿Qué le diríamos a los otros niños, ¿no? A los niños que fuimos, ¿no? Yo le diría a los niños que fuimos y a los que son allá, porque esto es un lado. Sí.

música no me cansa, pero me encuentro vacío. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de Turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes, y los que hay han cambiado. Si te mola me contestas, espero que mis palabras desordenen tu conciencia. Pues nada chica, lo dicho, hasta pronto si nos vemos. Yo sigo con mis canciones y tú sigue con tus sueños. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes, y los que hay han cambiado. Sí, la verdad está muy bonita. Hablando nostálgicas, de nostalgia, ¿eh? Nostalgia, ahí nos pegaron. Yo, la verdad, si de repente dejo de hablar, si de repente se me. Se me va la voz, ¿no? No puedo. Yo les pediría. ¿No burlas? ¿No burlas? No, abrazos. Abrazos, no balazos. Abrazos, no balazos. No, pero muy bonitas canciones que nos permiten adentrarnos hacia esa nostalgia que nos debe de dar siempre que. Se acerca el... No solo el acercarse a cumplir años, sino el avanzar en la vida siempre nos hace ver con... Como que nostalgia lo que se ha quedado. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo se sienten al respecto? ¿Qué tal? ¿Cuál es su relación? ¿Nostalgia sí, nostalgia no? Por favor, contra, ¿no? En los teléfonos, mándenos sus mensajes de audio al WhatsApp. Más 569-5862-4039. Ah, 0 43 5 5 32. Hoy es 19 de 32 43 0 0 0 0 0 4. Hashtag sin nostalgia. Hashtag no nostalgia, no nostalgia. 7. Pues miren, la verdad es que como volvíamos al tema. Bueno, la nostalgia creo que sí se crea desde mucha. Te digo que la primera vez que yo sentí como una ansiedad sobre mi edad fue como a los 22. El hecho de decir, güey, ya tengo 22, o sea, no tienes otra edad más que, no sé, es lo más adulto que has llegado a ser, es 22. Volteas y dices, güey, ¿qué hice con mis 18, 17, 16? O 21. Que hice ayer, ¿no? Exactamente. Y como decíamos, es una etapa en la que realmente pasan volando muchas cosas, ¿no? Y a la que sigue también, o sea, en los 22 estás en el mero ojo del huracán, ¿eh? Estás en el mero hoyo, sí. O sea, neta, acá te faltan por vivir un chingo de cosas, ¿no? Sí, sí. Entonces, la nostalgia a mí sí me pegó desde muy chavito, sobre todo por el hecho de no vivir en el mismo lugar donde vivías, bueno, de chavo, ¿no? Entonces también te pega el pedo de decir, ay, sí, cabrón, ¿qué hubiera sido de mí si hubiera seguido viviendo en donde vivía? ¿Cómo sería yo en este momento por haber crecido ya en provincia? Que realmente la provincia te cambia tu forma de ser, ya no eres aquel mismo. Sí, ¿no? El mismo acelerado. El mismo chico acelerado. Sí, no, hay que reducirlo todo. Exactamente. Hay que ir por las tortillas uno mismo. Hay que preparársela. Hay que recoger el campo. Sin alerta sísmica, güey. Hay que ser un hombre, ¿no? Como chido. Hay que hacerse un hombre. Pero, por ejemplo, la nostalgia también viene mucho por el hecho de qué no hiciste, ¿no? O sea, qué es lo que te ocurre o haber gustado ser. Pero realmente, como dicen por ahí, ¿no? Que tú eres tu propio enemigo. Ya empezó la fiesta. Ya empezó el pedo, ya mandaron caguamas. Bien. Sí, de hecho, nos mandaron ¿qué? Un cartón. Corona, patrocínanos. Ay, pues que es ese Corona patrocinador. Corona que no están pagados para que no, no, no, no, estoy apenas invitándolos, los invito. Ameno. Pero esa cosa de como que tú eres tu propio enemigo es muy cierto, porque yo me pongo a pensar, si yo de chavito, como por ahí de, ¿qué serán? Los 12, 13 años, que fue cuando conseguí mi bajo. Si yo desde ese momento le hubiera dado acá chido y perrón, 30 minutos. Ahorita ya tendría años de experiencia. ¿Serías el Sid Vicious mexicano? No, no, porque lo sabes. Lo soy, ahorita lo soy. Porque lo soy. Eso lo soy, porque realmente no toco ni mierda. Porque no él. Porque no lo conecto. Exactamente, a mí toca alguien más por ellos. Pero sí, hay muchas cosas que dices, güey, se me está yendo el tiempo, se me está yendo el tiempo. Físicamente te notas que, güey, ves una foto de hace 5 años y te das cuenta que te veías chavo, güey. Uh-huh. A comparación de ya como te ves en el espejo y dices, sí es cierto que es como un tipo de miedo a la vejez. A lo mejor no miedo, sino como que esa impresión, uh-huh, de que sí está pasando lo que todo el mundo te decía que iba a pasar. Cuando tu papá te dice algo que dices, oye, aguanta, es que... Tú no rockearás forever. Exactamente. No rockearás. Su onda no será la onda, y cuando yo era mi onda, ya no será la onda. Pero sí, cuando estaba la onda, ¿no? Sí, man. Nosotros rockearemos por él, por siempre. Ahí te das cuenta que muchas cosas de las palabras que te decían tus mayores, sí, tenían toda la jodida verdad, y eso te pone a pensar también, güey, todo lo que me han dicho, entonces sí tiene que ser verdad, y no te ha pasado todo lo que te han dicho, entonces, güey, viene también la pinche marea cabrona, ¿no? Pero ahí viene el otro madrazo, ¿no? Yo sí, sí, acompañando lo que dices, a mí se me hace bien perrón, porque justamente es el pinche ciclo sin fin, güey. Realmente la gente que te dice lo que te va a pasar, güey, es porque ellos ya lo pasaron. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, y entonces es como esta quizá como... incapacidad, güey, de encontrar esas respuestas de alguien que te lleva 20 años y que te puede hablar porque él ya estuvo en esa, claro, cuadra, güey, él ya fue a esa fiesta. Sí, sí, ya no regresaron de ahí. Simón, güey. Sí, no le abrieron la puerta de esa fiesta, güey. Se regresó caminando solo. A huevo. Entonces, siento yo que ahí es donde está. La nostalgia puede ir para atrás, pero también pienso que puede ir para adelante, güey. Claro, podemos poner el punto de que, por ejemplo, recordar tu niñez o recordar tu adolescencia duele y a la vez también es bonito, ¿no? O sea, es como decir, yo pasé esto y algún día se lo voy a contar a mis hijos como una experiencia más. Pero, por ejemplo, yo siento que en mi caso personal, de mis tíos o mis padres, yo siento que se han vivido muchas cosas que por pena de ellos no lo cuentan. Y yo me llego a enterar de cosas que hicieron en su juventud y digo, ah, cabrón, ya me regañas por esto, cabrón, o sea... Yo nunca estuve preso, ni yo, nada. No, o sea, exactamente, yo nunca hice estas cosas, o sea, parecen hasta películas las cosas que hacían acá nuestros, sí, sí, tíos o padres en su juventud. Abuelos. Y los abuelos. Y sabes que los también los tiempos de antes son gente, cabroncísimos, ¿no? Ahorita ya tenemos las cosas un poco más fáciles, lo que pasa es que somos a menor peligro, también te haces más estúpido, entonces sigues teniendo, claro, el mismo riesgo, pero ya el riesgo es por tu culpa, no, sí, por el ambiente, pues. Claro. También decías que hay un tipo de nostalgia por lo que vas a hacer, ¿no? O sea, por lo que puedes llegar a ser tú cuando seas grande. Como te digo, a mí sí me gustaría contarle cuando yo sea grande, y que nos vamos a ver bien estúpidos escuchándonos en este programa de radio. En unos 10 años, los 40, ¿no? 2029, güey. En 2029. Pues hay que escucharnos y hay que hacer una reunión, ¿no? Bueno, volviendo al tema, a mí sí me gustaría contarle todo lo que yo he vivido, porque es lo que soy, y gracias a eso estoy en donde estoy, o estaré donde estaré, ¿no? Sí. Entonces es como una nostalgia de decir, güey, a los 30, güey, me sentí así, así, así, así, que ahorita a mis 45 años estoy del carajo. O no, o sea, estoy igual, pero dientes, con pinches, ¿no?, dientes, acá, sin cabello, sin dientes, tuerto, debo miles de pesos. En esta oscura habitación del reclusorio. Es que fíjate, ¿cuántas cosas no pueden haberte pasado en 10 años? Ándale, exactamente. Yo sí me imagino, yo soy fatalista en mi futuro, ¿eh? Yo siempre me imagino acá lo peor, porque está chido pensar lo peor. Para que cuando sí, ya sí te pasa... Te prepara, güey. Te prepara. Bueno, pero que también el pensar lo peor puede ser un arma de dos filos. Claro, porque realmente te puede llevar, te puede encaminar totalmente a eso. Te condicionas ya eso, ¿no? Fíjate, respecto a la nostalgia, yo sinceramente me considero que fui en mi niñez y adolescencia afortunado, y hasta en cierto modo sin conocer la definición total de felicidad, porque es totalmente subjetiva. Me parece que fui feliz, güey. Pero en un cuestión, en un plano general, si ya nos vamos a una cuestión más específica, por ejemplo, mi parte de secundaria y preparatoria, güey, más yo creo secundaria, yo odio mi tiempo de secundaria, güey. Yo lo odio, güey. Sí. Neta, cuando platico de la secundaria, lo único que puedo recuperar, güey, de la secundaria es a uno de mis mejores amigos, que le mando saludos, Álvaro Hernández López. Que nos escucha desde la hermana república de Nueva York, Estados Unidos. De Wisconsin. Está en Dallas el güey. Está Dallas como Marcelo. Está Dallas como Marcelo. Siempre estaba en Dallas. Anda en Dallas. Siempre estaba en Dallas. Y yo lo único que, quizá la nostalgia bonita que tengo de la secundaria, por ejemplo, güey, es ver a ese tipo, güey, que era hijo de la subdirectora de la secundaria, güey. Que puede que haya subdirectores muy chidos en algunos institutos. Cuentan, es un animal mitológico. Es ese Pegaso. Sí, sí. Pero era muy dura. La mamá de mi compa Álvaro era una persona muy dura en la cuestión institucional, güey. Incluso me parece que todos le tenían más miedo a la subdirectora que a la directora. ¿Sí me explico? Entonces, el vato lonchaba solo, güey, afuera de la subdirección. El vato no tenía amigos, lógicamente supongo que el cargo de su mamá, güey, claro, definía mucho la cuestión de estar o no estar con gente. Además, toma en cuenta que el güey era de los más inteligentes de la secundaria. Que eso, aparte que de eso que era es muy odiado en, sí, la, sí, en la escuela. Güey, en sí, la el que seas bueno en algo, sí, sí, sí. Porque esto nos remonta a una edición pasada, güey, de que del hater, de que no te gusta que alguien le vaya chido. Entonces yo recuerdo, las cosas que recuerdo de ese güey es que yo lo vi lonchando solo y yo a mí también me estaba llevando la real y pontificia verga. Y yo lo vi lonchando solo, güey, y me le acerqué y le dije, mejor solos, pero juntos. Y la neta es una relación, güey, que empezó por allá del 2002, güey. Y tengo 17 años, güey, hablándole al cabrón, güey. Y la neta, no te imaginas, es un compañerazo de vida. Sí, es bueno, onda el vato. Además, es ahí justo a lo que voy. Hay nostalgias muy chidas y hay nostalgias realmente acá. Entonces yo lo que sí puedo decir es que, regresando un poquito al pedo, de los 20 a los 30, creo que ha sido mi etapa más feliz, güey, pero porque me empecé a forjar como yo quería ser, güey. Claro. ¿Sí me explico? Y aún así le tengo nostalgia a estos 20, a los 22, güey, a los 21, a los 24. O sea, yo recuerdo todo lo que estaba haciendo, güey. Y la verdad es que muchas malas decisiones, pero decisiones al fin, güey. Sí, sí, sí. ¿No? Ahí decisiones al vida, fin, güey, por supuesto. Porque la vida también son decisiones. Sí, sí, la vida es caer y levantarse, ¿no? Simón. Lo bueno y lo malo. Sí, sí, yo estaba así como que haciendo memoria. Yo de infancia sí, a lo mejor no diría como feliz, pero infancia como normal, digamos, ¿no? Con cosas buenas, con cosas malas. No, curiosamente no me acuerdo tanto de la infancia, pero sí, yo también estaba pensando ahorita en lo que decía. Yo creo, sí, uno de mis grandes acá como peleas internas era ese periodo de la secundaria, sobre todo de la prepa, que siento que fueron años perdidos. Sobre todo porque, y yo siento que fue porque realmente yo no sabía qué diablos de la vida, ¿no? Y no, a lo mejor no había orientación, pero también yo pues no tenía idea de nada, o sea, yo no sabía nada. O sea, yo avanzaba porque, o sea, estaba la línea que sea, pues camina aquí, y tú avanzabas y no, nunca, al menos yo nunca me daba cuenta ni me paraba a pensar de, ah, bueno, y si es esto lo que quiero hacer, o si es esto lo que me gusta. No, avanzabas. Y para mí sí fue, por ejemplo, un choque muy cabrón cuando terminé la preparatoria. Me acuerdo que yo desde morrillo me preguntaban qué quiere ser y yo, o sea, no sé. Barbie girl. Ajá, Barbie girl. Yo quiero tener mi sugar daddy, ¿no? Yo le decía a mi mamá, ¿no? No sé qué sea eso, allá por el 2018 lo sacarán, ¿no? De ahí del Sugar Daddy. Yo no sé qué sea. Yo solo sé que no quiero trabajar, mamá. Ajá. No, pues, no sé qué hacer. O sea, yo sabía lo que no quería hacer. O sea, hay cosas que no me gustan y dices, no las quiero hacer. Pero eso iba, obviamente, también con el paso del tiempo ya iba sabiendo qué más era lo que no querías hacer. Eso está bien, pero yo no quería hacer. Yo cuando veía que cómo iba tomándose el camino, decía, híjole, es que esto no me gusta. Yo sabía lo que me incomodaba, pero no sabía lo que me gustaba. O sea, incluso leer o ese tipo de cosas que ahora forman parte de mi vida, yo no lo hice en esos años. O sea, yo empecé a leer medianamente ya con un ritmo así continuo y hasta la universidad. O sea, antes yo decía, ah, me gusta este pedo. Yo lo que hacía de morrillo, por ejemplo, sí me acuerdo mucho, es como no había libros en la casa, agarraba las libros de lectura, me los acababa y los volvía a leer y me ponía a hacer copias. Y yo de repente una vez estaba platicando con un amigo que este chavo empezó a estudiar letras hace algunos años, pero él ha pasado como por varias universidades y estamos platicando de eso y decíamos, es que realmente a veces creo que lo que nos pasaba, teníamos un chingo de conflictos internos porque no sabíamos cuál era nuestro camino, pero porque no sabíamos qué camino sabía. O sea, solo sabíamos el camino que estaba ahí. Que nuestro camino era el de vas a estudiar en esta escuela, vas a estudiar en esta secundaria, vas a la prepa, te vas a meter, si hay varo, a una universidad, pero para estudiar alguna carrera funcional, para que termines y trabajes y tengas varo. Claro. Y ya dejes de ser un problema para la casa y seas pedo tuyo, cumplir con pasos, ya sacar el tema de lo hablaremos en el siguiente bloque. Pero yo lo que siento que decía, bueno, perdí mucho tiempo porque no sabía qué otras opciones había. Sí. Y mi nostalgia a veces es, recuerdo obviamente esos años, digo, si hubiera, ahorita por lo que decías, por ejemplo, del bajo, ¿no? Chinga, si hubiera empezado a leer todos los bichos libros que hubieran gustado en ese momento, ahorita ya tendría una base bien chida, ¿no? Sí, porque a lo mejor, y me pasa que cuando veo, me gusta un chingo ver como entrevistas, y ves entrevistas acá de la gente que escribe, siempre dice, ah, sí, yo a los 6 años empecé a leer, y empecé a leer, sí, a huevo. Y mi primer libro fue La Divina Comedia, y chica, chico, yo lo leía hace 2 años, y luego La Divina Comedia, güey. No mames, y ni completo, o sea, me lo aventé en la primera parte, luego lo dejé, y luego volví, y dices, ah, si hubiera sido eso. Y a lo mejor eso te genera cierta confusión, pero o el pensamiento, pero a mí yo creo que es lo que me da. Obviamente hay cosas que me generan una nostalgia bonita de la infancia y de la adolescencia, pero yo sí la recuerdo con una época muy conflictiva en la que no me sentía muy cómodo. Sí. Y yo de hecho siento que ahorita, volviendo como al tema del bloque anterior, pero vinculándolo con este y un poco acercándolo al anterior, pero ya haciendo un cierre. Cuco atemporal. No, pero por ejemplo, para mí los 25 fueron una época de rompimiento bien chida. O sea, yo siento que lo que vaya a ser mi vida chida va a ser de los 25 hasta adelante. La piedra angular está desde los 25. O sea, yo me acuerdo que, o sea, yo digo, de hecho, las primeras cosas así que digo, ah, ya lo voy a hacer con conciencia, fue a partir de ahí. Y fue una época en la que yo no me sentía bien, pero como que yo, ahí fue el tema de decir, ah, ya quiero ir a donde quiero ir, ya quiero hacer, me va a llevar tiempo a lo mejor, me va a llevar un rato, pero quiero ir a donde quiero ir, o sea, ya me fijé cuál es el camino, obviamente siempre vas descubriendo y tu camino se va a ir diversificando, pero creo que ese fue el momento en el que incluso me llevó hasta romper relaciones de amistad con gente que a lo mejor yo pensaba que, ah, esta gente va a ser chida, ya no son más amigos, ya es gente que ni le hablo, pero también me llevó, por ejemplo, y fue justo cuando terminé la universidad, por ejemplo, la relación acá más chida de amistad que tengo con la persona, incluso de la universidad, fue terminando la universidad, fue en ese momento. Y fue cuando dije, no, esto es lo que voy a hacer. Y me va a llevar tiempo, me va a llevar un rato, sí, pero pues va a salir. Yo creo que ese fue el periodo. Y por eso siento que yo nací a los 25. Fíjate que también a mí el peo de la secundaria creo que a todos les pasó. Pero yo, por ejemplo, yo recuerdo la primaria, y la primaria para mí fue horrible. Yo no me acuerdo, pero mis jefes me dicen que yo siempre llegaba y me preguntan, oye, ¿qué? ¿Cómo te fue? ¿Ya hiciste amigos? Y digo, no, yo tengo amigos, o sea, yo tengo compañeros. Pero como que yo desde muy chico tenía marcada la idea. ¿Aprendiste de amistad? ¿Aprendiste a fijar cómo estaba? Sí, así. Porque realmente la gente es bien mierda, y a pesar de donde yo vivía también, o sea, es acá, la gente nace y es mierda, ¿no? Sí, sí. Entonces siempre era como, va, tengo un amigo esta semana, y a la semana ya le habla a otro güey y se burlan de mí. Y broma, ya están acá diciendo cosas, y ay, esto se me hace tan cansado. De hecho, también el hecho de tener pareja, alguna vez yo tuve oportunidad de tener acá alguna pareja, no sé, en la prepa o en la secundaria. Sí, sí. Pero a mí no se me hacía como lógico, pues. O sea, porque tengo una pareja ahorita, si sé que no voy a durar, somos unos chavos, unos pinches pendejos que realmente no tenemos acá un camino. O sea, esa visión de mí estaba rara, pero pues la apliqué. Y cuando yo pude tener acá una pareja, ya fue cuando tenía una conciencia más grande de realmente tener esa ilusión de vivir con ella. O sea, de tener todo ese ilusión de pasar una vida. A lo mejor no te estoy diciendo que ya me quiero casar contigo, pero lo voy a intentar, ¿no? O sea, no voy a andar con alguien nada más por andar, porque sí. A lo mejor también en tus loqueras, pues ya ahorita ya andas buscando, pues nada más andar juntándote y picando flor, ¿no? Sí, pero sí. En ese tiempo yo pensaba ese tipo de cosas. Y sí, es cierto, o sea, en la secundaria a mí me pasó algo también muy chistoso, porque fue la primera vez que yo tuve una amistad, que fue con Fernando. O sea, hasta la secundaria y hasta que llegué acá, pude comprender o pude encontrar a alguien que puede ser acá llamado un amigo. Un saludo para el sultán de Jesús María. Un saludo para el sultán. Ahorita está organizando el nuevo ayuntamiento de Jesús María. Ya está encima. Ya está en gobierno, Encima. Ya está en la oficina de Toñito Arámbula. Toñito Arámbula. Toño Tarántula, diría diría el árbol. Toño Tarántula. Y por ejemplo, en ese periodo que dicen de juventud, yo por ejemplo estaba totalmente en contra de los vicios. Yo era un tipo que era así de que no, es que para... Eras straight edge, ¿no? Exactamente. A ver, déjame le tomo a mi caguama mientras hablas de eso. Un polvo al cigarro y luego... Yo era como de esas personas que dentro de una filosofía punk pensabas que realmente los vicios estaban... los había inculcado el poder, ¿no? Para embrutecernos, ¿no? ¿No? Entonces yo pensaba todo eso, pero... Pero cuando yo empecé como a tener esa idea de también como de amistad y de un cotorreo más allá de estar cotorreando estupideces, cuando tú encuentras el alcohol y le hallas una relación a la amistad con el alcohol, se vuelve una, pues como estamos haciendo, una tertulia. Ya no puedes hablar igual con alguien si no te has echado una buena peda con él. O sea, cambia mucho esa relación. Hasta para animarte a hablarle a alguien. Exactamente. ¿No? Yo creo que no estoy acá inculcando a la gente que beba, pero creo que sí cambia mucho una relación cuando conoces a las personas en todos sus sentidos. O sea, estando crudo, estando pedo, estando triste, estando alegre, estando enojado. Y nunca vas a acabar de conocerte a ti mismo ni a la otra persona. Pero creo que la ebriedad sí ayuda un poco a abrir esos muros. Es un catalizador. Exactamente. Y en ese tiempo, por ejemplo, como dicen, de 25 para arriba, yo creo que mi primera peda sí fue tarde. O sea, no. Sí me gustaba la cerveza, por ejemplo. Se me hacía rica. Y el Reven. Pero nunca me ponía pedo. Pero, por ejemplo, ponerme pedo así chido, fue hasta la universidad. Sí, o sea, sí. Yo en la prepa, era así como que, sí, vamos a cotorrear y vamos a poner... A mí la cerveza se me hacía cara, güey, se me hacía fuera de mi alcance. O sea, 20 baros, o sea, en la prepa mis pedas acá chidas eran porque estaba acá la promoción de León, que eran 8 latas por 50 varos. Entonces ya con 8 latas te ponías hasta la madre en ese tiempo. Sí, y era otra moneda, güey. Sí. Otra moneda. Y creo que también ese tipo de ebriedad me llevó como un tipo de, ¿cómo se dice? Bohemia, donde también empiezas a conocer otro tipo de pensamiento de ti mismo y del mundo. Y no solo por estar tomando, sino por el hecho de reunirte y la noche marca mucho. Todo ese ambiente, ¿no? Ese ambiente de la noche. Yo creo que me convertí en un animal nocturno en esos tiempos. O sea, yo he dormido muy poco en mi vida, porque esos años fueron acá de mucho destrampe. Pero a lo que voy es que no me arrepiento, o sea, yo no me voy a arrepentir de todo lo que hice. Sí podría decir que ya ahorita a los 30 ya no aguanto como tanto y ya pienso más en un futuro, pues. Pero para mí un futuro no es, ya no voy a tomar, o sea, yo me veo a mis 40 años siguiendo haciendo eso, o sea, siguiéndonos viendo y cotorreando. A lo mejor ya no sé cómo ponerte hasta la madre, pero pues la chevecita nunca va a faltar. Un barrelito. O sea, no sé. Esa es mi visión nostálgica del futuro. Yo quiero, sí, mejorar, pero no dejar esas cosas que la gente, en la sociedad, te dice, está mal. Porque creo que en ese tipo de cosas, muy poca gente me entenderá, ustedes me entenderán, pero en ese tipo de lugares acá, oscuros y viles, encuentras también una luz bien perrón. Sí, interesante. Sí, y como dices, al final, cualquier vicio, al final de cuentas, por ejemplo, digo, los vicios, viéndolo en una cuestión como bien fría, te traen más problemas claro. De lo De lo bueno que te puede traer. Sí, sí, totalmente. Pero también, güey, creo, y a lo mejor ya esta es una experiencilla también en base a la nostalgia, pero quizá una nostalgia más inmediata. Sinceramente, y la mujer a la que yo más amo en el mundo, si está escuchando este programa, lo va a entender. Que no es Maggie. ¿No? Sí, no, por supuesto que sí es Maggie, güey, no mames. Es Andrea. Yo a Maggie la conocí en un cotorreo, güey. Y yo estaba pedo y me animé a hablarle pedo. Uh-huh. Pero cuando se trató de hablarnos, güey, en una cita ya, ella y yo, güey, no supe qué decirle. ¿Sí me explico? O sea, llegó un punto en el que este pinche catalizador, que fue la cerveza, güey, en ese bar, fue lo que me dio la oportunidad de hablarle, güey. La oportunidad de desinhibirme, güey. Uh-huh. Y de decirle, mija. Mija, ¿qué onda, mija? ¿O qué? Que presta su le pie, caga que digan mija, pero ahorita lo estoy usando. Porque entonces, no está. Porque no está. Pero a lo que voy, güey, es que la morra quizá entendió un poco el paradigma. Y después de media hora, güey, de que no fluía nada, ella misma me dijo. Porque yo le dije, ¿sabes qué? Ya te acompaño a tu casa. Sinceramente, para mí fue como, güey, yo ya no puedo ya, más, güey. Ya lo que dije, ¿no? Ya lo dije, güey, y ya, ¿no? Y la morra quizá entendió el pedo y me dijo, vamos por una cheve, güey. Por eso hace falta, ¿no? Y fuimos por la cheve, güey, y te juro que me convertí en un animal, cabrón. Me convertí en un animal, güey, porque me animé a agarrarle la mano, güey. Porque una de las experiencias que pasó, cuando la conocí, le quemé la mano con un cigarro, güey. El primer día, tenía una hora, güey, que había hablado con ella y le quemé su mano, güey, con un cigarro. Quizá, güey, me ayudó cuando ya estaba con la cheve, o la dos, o la tercera, o la cuarta cheve, de, a ver, tengo una deuda con tu mano, préstamela. Y entonces llegó un punto en el que ese catalizador, güey, me ayudó a tener la relación que tengo con ella de 4 años y 7 meses, güey. ¿No? Entonces, me parece que, bueno, es válida la nostalgia inmediata porque llega un punto totalmente acomodado con lo que dices de los vicios. Uh-huh. Pero yo también creo, güey, que hasta para tener vicios debes tener una decisión, ¿no? Y eso te lo da el tiempo, eso te lo da la experiencia, eso te lo da el tener 21, 24, 27. Yo empecé fumando a los 16, güey. O sea, si nos hacemos una pinche cuenta, yo tengo 13 años fumando, güey. Y está bien cabrón, pero al final fue una decisión, quizá muy tonta, güey, por querer cubrir una situación social, que ya hablaremos. Pero llegó un punto en el que yo me arraigué un pinche vicio, güey, por una cuestión social. Ahora no puedo dejarlo, güey, pero llega un punto en el que, vamos, los vicios son para bien o son para mal, güey. Entonces, bueno, no sé, pienso yo que los vicios los necesitas, es necesario, güey. Es algo necesario. Sí, y encontrarle como este aspecto acá romántico, a lo mejor puede decir, están romantizando el consumo de... Sí, estamos haciendo. Sí, lo estamos haciendo. Está bien, ¿no? Está bien. Porque sí, eso realmente creo que sea algo. A mí, por ejemplo, yo también empecé como que muy tarde a todo, o sea, a beber, a fumar. Me acuerdo que lo probé en la secundaria, me dio un cigarro y no me gustó. Dije, no, no voy a fumar nunca, porque sabe feo, o sea, ¿por qué voy a estar haciendo esto? Pero ya después lo volví a probar en la universidad, ya más grande, con 20 y tantos, dije, está chido. Y aparte es como que algo que te sirve por un momento que no sabes qué hacer. Uh-huh. Pues te sirve porque, voy a estar fumando. Y ya el fumar, ya estoy haciendo algo y esto me tranquiliza. Y en vez de estar pensando en tonterías, pues ya estoy fumando. Y me veo como esos señores elegantes que usan gorri, que usan el gorrito, que usan la gabardina bien chido y que siempre tienen el control de todo. Sí, ¿no? Es que yo quiero ser como Robert Mitchum. Eso de los vicios, como dices tú, hay muchos vicios, hay inmensamente. Y los vicios que nosotros tenemos no son los mismos vicios que tuvieron nuestros padres, o sea, porque a lo mejor ni siquiera nos entendemos, y ni siquiera sabemos que tuvieron. Pero yo siempre he pensado que los vicios son como el dulce del adulto, pero que se le hereda al niño. O sea, nosotros estamos teniendo los vicios que tuvieron hace... Estamos repitiendo. Repitiendo, y son cosas que cada quien asume su vicio como quiere y como puede. Sí. O sea, hay gente que cae y brutalmente, tenemos historias de amigos, claro, también, ¿no? De que se pierden en el vicio y valió ver. Pero yo siento que el hecho de, volviendo al tema ya ahorita de la sociedad, es el hecho de que castiguen o que vean mal a alguien que es vicioso, viéndolo directamente así frutal, o sea, uh-huh. O sea, nosotros somos viciosos, digamos, ¿no? ¿Por sí. qué? Porque bebemos o porque fumamos. La gente que no lo hace ya, ah, este es un vicioso. Que lo castiguen así es como muy, se me hace muy ilógico castigar al juego, digo, al jugador y no al juego, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno. O sea, el vicio existe desde siempre, ¿no? Y es parte de la humanidad. Y si eres humano, vas a ser vicioso de alguna forma. Puedes ser acá vicioso de chocolates o de telenovelas, pero es tu vicio. O de la mentira, ¿no? Exactamente. Y hay vicios que son más mal vistos que otros. Y hay vicios que no te dejan nada. Como dicen, el cigarro. O sea, dices, va, el cigarro no te deja nada, pero también es una cosa que es agradable, no por nada, existe desde hace años. Sí, y el hombre Marlboro no estaba equivocado. Murió de cáncer, pero no sé, yo quería entrar al mundo Marlboro, y valió más, ya estoy en él y no quiero salir nunca del mundo Marlboro. El mundo Marlboro es el mejor lugar para vivir. Tan, tan, taran, tan, tararán, tan, tan, tararán, tan, tararán, tan, tararán, tararán. Bienvenido al mundo Marlboro. No, esos pinches, eso sí era aspiracional, eso sí te quería... Pero sí, totalmente, incluso hasta dentro del vicio viciado, o sea, como que si eres hombre, sí. tienes que fumar. Sí, es que era la... Y, o sea, es como sectorizar, o como ensalzar, güey, que la única forma de ser hombre uh-huh. es fumar, güey. Correr riesgos, ¿no? Simón, güey. Ir a caballo por la pinche llanura. Ay, fíjate que esto del cigarro, ahorita lo del Marlboro, sí es cierto, es para hombre y todo eso, pero desde hace mucho el cigarro es una... más bien, para el cigarro, la mujer es totalmente una economía sí. muy grande. Antes los anuncios de cigarro siempre era una mujer fumando, o sea, sí. la sexy boca roja con el cigarro acá. Y se vendía como una forma de liberar a la mujer. Exactamente. Exactamente. La mujer que fuma es la atrevida, la independiente. Claro, claro. Hasta en las mismas películas que acá que se hacía referencia hace poco, la primera mujer era la mujer acá, la prostituta, la femme fatal. La femme fatal, por supuesto. La sí, se acercaba, sí, la que se ponía acá en sí. posición sexy. A huevo. Y le ponías el cigarro y sacaba el cigarrito, su cigarra era bien chingona y le prendía al otro güey. O sea, y ¿qué haces aquí? ¿Qué hace una mujer como tú aquí? Ajá. Dice, un hombre como tú no preguntaría estas cosas. Ándele, puto. Entonces, la calle, seguía, ¿no? La calle es de quien la trabaja. Ah, güey. Yo estaba aquí antes que tú, ¿no? Y estaba. Y sí, era como un símbolo de libertad que se vendía. Sí. Y para el hombre era como un símbolo acá de control, ¿no? Freud diría que era acá falo, ¿no? Que estás controlando acá el falo, ¿no? El falo del diablo. ¡El falo! ¡Falo! Bueno, falos, ahorita regresamos. Les vamos a poner unas rolitas. Exactamente. Que tiene que ver con esto de la edad y de crecer, pero sobre sí, sí. todo de lo social. El choque que puede darnos la expectativa de la sociedad y la realidad que vivimos día a día. Claro, ¿no? Y cómo la sociedad nos ha afectado, güey. Sí. Y sociedad desde familia. O sea, uh-huh. porque al final tu primera sociedad es tu familia. Tu familia, sí, el primer uh-huh. clan. Entonces, pues bueno, vamos a ponerles unas rolitas. Y volvemos. Disfrútenlas, ¿no? Y ya no fumen tanto, amigos. Ajá. Ya no fumen. Mejor mándenos los cigarros. Sen tabaco. Sen tabaco. Marlboro, ¿no? Por favor. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Trying

killing the animals and digging up worms. I miss the comfort of my mother and the weight of the world. Ni que fuera Alex Lora. La maldita vecindad, que se me hace repetir. Bueno, es que son las tres, ¿eh? Sí, sí, pensaste chido, sí, pero sí, sí. Hablan muy chido. Bueno, igual ahí les van los datos por si acaso no saben cómo se llaman las canciones. Sí. Un recuento. Primero sonó Superman, ajá, de Goldfinger. Después sonó Pachuco, de la maldita vecindad. Y al final, los alternativos de MGMT con Time to Pretend. Viajamos al 2004. En esta cabina del tiempo. Como 2009, no sé cuándo sea, pero sí, sí, sí. Es muy buena canción. Está chido de la cabina del tiempo. Vamos a escoger un año en específico. Oye, estaría bien perro. Sí. Especial 2007, no, o especial 2000. El mundo se va a acabar. Güey, todo pasó, güey. En 2000 salieron de los gustos más perros que sí, yo. Pero sin pedo, entre 99, 98 y 2000, yo creo que por 2002, ahí. 2002, digo 2006, 2001. Güey, esa pinche ansiedad de que se termine el tiempo, güey, y que se termine el espacio y el mundo, güey, yo creo que adelantó provocó todo el pedo. Sí, destacó la creatividad. Sí, Simón. Hasta en el cine, había películas bien veras en 99. Güey, no mames, el Club de la Pelea, una de ellas, por ejemplo. Bueno, a darle pues. A darle, que es mole de hoy. A darle átomos. Sociedad. La sociedad, ¿qué te dice que tienes que hacer a partir de los 30 o ya he llegado a los 30? Yo. Debe. Yo solo quería vomitar un poco, es que se me atoró un pelo. Después de ese vomito viene un buen argumento. No, pero me pareció interesante lo que señalabas hace ratillo, sultán de Margarita. A sus órdenes, servidor y amigo. El tema de, si ha cambiado, ¿no? El tema de las, o sea, las aspiraciones de nuestros abuelos, de nuestros padres a los 30, eran muy distintas, porque ya tenían la vida hecha a los 30. Y creo que nuestra generación es una generación que tiene que lidiar con la carga de esos abuelos y esos padres que dicen, güey, yo a tu edad ya sabía lo que quería hacer. O a lo mejor ni siquiera ellos sabían, pero ya habían asumido lo que tenían que hacer. Lo habían hecho y lo hicieron en algunos casos, o la mayoría de los casos, con mucha entereza y muy bien. Pero ellos asumieron lo que tenían que hacer. Y como que a nosotros nos toca lidiar con la exigencia de la sociedad de, oye, búscate un trabajo bueno, cásate, ten tus cosas. Nos toca lidiar con eso, pero también nos toca lidiar con la realidad de, ah, cabrón, es que casi no hay trabajos buenos. Es que las relaciones han cambiado totalmente, es que ya no funciona esto como antes. Es que sí, también tengo dudas que a lo mejor a los 20 y tantos ya no debería de tener, pero la situación, todo, y estas situaciones, pues provocan que sea como que este choque, ¿no? Creo. Sí, mira, yo a lo que les comentaba y me parece que caímos de pie en ese comentario, fue que Ahorita, yo afortunadamente todavía tengo 3 de mis 4 abuelos. Tengo a mis padres, tengo a mis familiares, esto y lo otro. Y me tengo yo con mi hermano y mi hermana. Me parece que ahí es donde tenemos que ir acotando. La primera generación, la segunda y la tercera. En la primera generación, te platico rápido para no caer mucho en detalles. Mi abuelo se roba a mi abuela porque se usaba ese término de robarse a la novia, güey. Que ya desde ahí me parece algo como muy violento. O sea, empiezas con una situación muy violenta. Pero cumpliendo como cierta expectativa de vida en los años, no sé, 50, 60, en esa cuestión de, güey, ya soy autosuficiente, no importa que tenga una profesión, tenga un oficio, lo que sea, soy autosuficiente, puedo mantener una casa. ¿Qué necesito para mantener una casa? Necesito una familia, necesito hijos, ¿no? Entonces, la cuestión inmediata es como, güey, a huevo, puedo, entonces me robo a mi vieja y entonces hago esto y esto y esto. Entonces luego va a los padres, que me parece que al final, güey, no quiero yo tampoco caer como en una susceptibilidad o dañar a lo que nuestros auditores puedan pensar, pero pienso que cada generación va como recomponiendo errores, entre comillas, porque no me están viendo, porque no tienen la pinche pantalla prendida. Porque no están en el Facebook Live. Ajá, no están en el Facebook Live, donde me parece que los padres buscan, hasta en cierto modo, como remendar cierto camino que los padres no hicieron. O sea, por ejemplo, me refiero, mi abuelo fue muy violento con mi abuela, ¿no? Entonces mi papá lo que menos quería hacer era ser violento con mi mamá. O sea, no sé si me explico, como parchar, ir parchando como ciertos errores de lo antiguo, ¿no? Entonces, mi papá y mi mamá se casaron a los 20 años, cosa que mis abuelos, por ejemplo, se casaron a los 15. Entonces, vamos, ya recorre 5 años de la línea que se llevaba, ¿no? Entonces, cambia todo este pedo. Entonces, por ejemplo, mi papá quería estudiar, pero mi abuelo no le dio esas posibilidades. Entonces, ¿qué pasa? Mi papá, cuando tiene hijos, busca que sus hijos estudien, ¿no? Es como vuelvo al punto, parchar esas cosas, enmendar ese camino que a ellos les hubiera gustado. Es como esa prueba-error. Bueno, me pasó esto, entonces prefiero que pase esto otro. Entonces, rápidamente, a mí mis papás, tanto a mí como a mi hermano y como a mi hermana, que les mando un saludo y un beso, Nos instruyeron mucho, güey, a estudien, y es que estudien, y es que estudien, y es que yo no tuve la oportunidad de estudiar, y es que estudien, y es que estudien. Entonces, bueno, tanto mi hermano como mi hermana como yo, pues tenemos carreras universitarias, pero choca totalmente con esa línea de vida que, por ejemplo, mi mamá piensa. Es de, güey, estudias, pero, güey, ¿cuándo me traes un nieto? Ajá. ¿No? O sea, ¿en qué momento va a llegar la familia o la descendencia? ¿En qué momento llega? Y entonces es un choque, güey, porque al final se trata de mis abuelos que tuvieron 12 hijos por lado de mi mamá y 7 hijos por lado de mi papá, cuando llega un punto en el que mi mamá y mi papá solo tuvieron 3. Entonces se va acotando, güey. Sí, sí. Si te das cuenta, va acotando. Entonces yo ahorita tengo 29 y no tengo hijos, güey. Mi hermano está casado también con mi cuñada, que le mando un besote. Pero no tienen hijos. Y mi hermana a los 22 años no se ve que esté buscando tener hijos. Entonces llega un punto en el que, a lo que yo les decía hace rato, me parece que cuando tienes 18 o 16 o 14, no eres un individuo, güey. Al final estás como forjando una individualidad, pero con todo lo que conoces de tu familia, de tus amigos, de esto y lo otro, para forjarte, ¿no? Y también depende del país donde estés, ¿no? Porque bueno, que también cambia depende mucho, totalmente. Sí. Incluso hasta de regiones, güey. Aquí en México somos mucho de todavía la familia muy acá pegada, o sea, todavía hay gente que a los 18 ya está viviendo su vida acá aparte, pero aquí en México somos como más sí. Que siento apegados, que va mucho, ¿no? pero también, como decíamos en capítulos anteriores, llega un punto en el que México es tan grande que a lo mejor no podemos generalizar, tenemos que regionalizar. Claro, sí. Y vamos, viviendo aquí en Aguascalientes, se regionaliza totalmente ese pedo de pueblo quieto, familia, ta, ta, ta, ta, ta. Entonces sigues llevando una línea como muy conservadora, hasta en cierto modo, de lo que se trata, ¿no? Entonces, a lo que yo voy es, todavía, mézclale esta situación de que es esta dualidad entre la individualidad que puedes tener y lo que sigues escuchando. Entonces tus papás te suman como a güey, es que estudia porque si estudias te va a ir mejor en la vida. Realmente siento que aunque estudies, eso no te, no te delimita o no te genera como esa vida profesional o ideal o utópica que te platican. Y menos a nosotros, güey, que nos también nos tocaron como cambios tecnológicos, cambios totalmente del mundo como ellos lo conocían, güey. Claro. Al final yo creo que todos esos, toda esa pinche amalgama de situaciones te hacen ver que, por ejemplo, para mi mamá uno de sus logros era un hijo. Para mí el logro fue sacar la carrera. ¿Sí me explico? Sí, sí. Para mí un hijo es sacar la carrera. ¿Sí? Para mí un hijo es conseguir un buen trabajo. Para mí un hijo es, no sé, güey, o sea, tantas cosas que se cambia un poco la definición de lo que la misma vida quiere que seas. Sí, sí. No sé si me... Sí, totalmente. No, sí, sí. Y ahorita hablabas de, ahorita, este, off the record, ¿no? Platicábamos, mencionabas el Club de la Lucha. Yo creo que es una película que ejemplifica muy bien el, como que el choque generacional, ¿no? De una generación que llega y dice, bueno, pues que qué hay adelante, o sea, yo siento que estas generaciones tenían siempre un porvenir y era el que ellos se enfocaban y lo veían ellos muy claro, ¿no? En cosas, era trabaja, porque si trabajas vas a tener una casa, vas a tener un coche y eso está bien, porque son cosas que te dan que te dan esta cierta estabilidad. Maldito capitalismo. Y si tienes familia vas a tener hijos y los hijos también es otro elemento que te va a dar algo. Pero yo siento que a lo mejor nuestra generación llega un momento en el que dices, bueno, tengo eso, pero ¿eso qué da? O sea, ¿qué retribución hay de eso? Al contrario, tuviste que hacer un montón de cosas para conseguir esto. Y eso es cuando piensas, es que ni siquiera lo quería hacer. Y eso yo creo que hace que sea mucho más fuerte el contraste, ¿no? Me acuerdo que yo estaba con unos compañeros del trabajo, todos, los dos son mayores que yo, desde casi 50 años, y un güey estaba bien feliz porque se compró un coche, ¿no? Y lo felicitaban por comprarse un coche. Y yo no dije absolutamente nada porque no me parece un motivo para decirle a alguien felicidades. O sea, que se compre un coche para mí está chido, qué bien. Pero no se me hace un logro en la vida. A lo mejor que alguien se agrade, que tenga, que salga de la escuela o que haga algo que realmente le guste. Ah, chingo, felicidades porque hiciste algo que quieres hacer. Ajá. Pero cosas materiales, y creo que ese también ese choque de generación, si todavía lo tienen o lo vinculan más bien al hecho de, no, algo, esto es lo que te da el sentido a la vida. Claro. Si no es esto, si es otra cosa, a lo mejor para nuestra generación lo es. A lo mejor para nosotros es mejor un trabajo en el que te sientas cómodo que en el que ganes más. Pero para ellos no es decir, no, es que el dinero. Claro. Siempre buscan el que ganes más, ¿no? Yo creo que es hasta como que una actitud muy de mamá, ¿no? Como es como una estabilidad. Ajá, que siempre te va a decir, los consejos de mamá siempre van a decir, no, lo que te dé más, güey. No, pero es que yo no me siento bien, no me importa cómo chingados te sientas, ¿qué te da más? Es que eso sí, claro, es lo que debes de buscar. Claro. Y creo que sí, eso también es, hay un choque ahí constante, sí, ¿no? Fíjate que eso que dices de tu familia también, yo lo he visto con la mía, como dices que va parchándose también. Por ejemplo, de parte de mi abuela fueron 14, y también de parte de mi abuelo, claro, también, de parte de mi mamá fueron 14, y de parte de mi jefe son 7 también. Y notas mucho la diferencia también del lugar, como dices, regionalismo. En México pues también es un pedo diferente. En la familia de mi jefa había como un tipo de matriarcado, o sea, mi abuela era la que mandaba. Pero... Y mi abuelo era así como que, pues sí, o sea, yo aquí estoy, ¿no? Aquí estoy, o sea, yo realmente... El proveedor, ¿no? Yo trabajo, yo hago esto. La educación de mis hijos a lo mejor sí no me importa mucho, pero sí tengo ciertas actitudes de educar. Pero realmente la educación fue totalmente... Fue matriarcado, pero fue muy machista. Porque, por ejemplo, mis tías tenían que despertarse temprano, más temprano que mis tíos, porque ellas tenían que hacerle desayunar a sus hermanos, ¿no? Pero ella, ¿quién decía que hicieran eso? Pues la mamá. Claro. Entonces, ese tipo de cosas, generacionalmente hablando, van cambiando mucho. Porque, por ejemplo, mis tías, a nosotros, a los sobrinos que salimos de esa camada, ya no era así como que, a ver, hijo, tú también vas a lavar, tú vas a barrer, tú vas a hacer comer. Porque no está bien que nada más las niñas hagamos eso. Porque viene todo ese pedo de la mamá, de la abuela. Pero sí hay como todavía un homenaje hacia el varón que va cambiando poco a poco. O sea, sí, totalmente, ya en esta camada que tenemos mis primos y yo, ya somos, pienso yo y quiero creer que ya somos más justos, más equilibrados. conforme el, lo de la edad, por ejemplo, a mí sí me ha tocado ver de parte de mis, de parte de mi familia paterna, sí están buscando como ese pedo de estarse casando y buscar tener hijos. Yo siento que, por ejemplo, de parte de mi jefe, yo soy como el, la oveja negra, porque la mayoría, o sea, no, la, todos mis primos ya tienen una carrera, algunos ya están casados, otros tienen ya una pareja estable, pero ya todos son gente que está hecha su vida. Pero, vaya contraste, la mayoría sigue viviendo con sus papás. O sea, tienen la carrera, tienen su trabajo y todo eso, pero prefieren vivir con sus papás. Y no por el hecho de que, ay, no quiero que mi hijo se vaya o no quiero salirme de mi casa, sino que lo ven como de una forma útil. O sea, ¿para qué me voy a una casa aparte si aquí puedo vivir y compartimos acá? Y gasto menos. La renta, bla, bla, gastamos menos. Como que de parte de mi jefe, la familia no es así como que quiero mi libertad. O sea, me urge vivir solo porque yo quiero mis decisiones, porque ellos no son así de salir a cotorrear. O sea, sí son acá de, o sea, hay que echar unas chevecitas y todo eso, pero no son así como que yo quiero buscar mi propio camino. O sea, lo buscan porque ya en la familia ya está ese camino. Sí. O sea, son muy familiares. Y en parte de mi jefa, sí hay, o sea, tengo primos que se han ido a vivir al sur, se han ido a vivir a la playa, han vivido años fuera. No tienen familia, sí tienen hijos a madres. O sea, tengo muchos sobrinos allá, pero ni siquiera están casados, por ejemplo. Y es una diferencia muy grande. O sea, mis primos de acá de Aguascalientes tienen hijos, pero ya porque se casaron. El tener un hijo fuera del matrimonio, a lo mejor no está tan condenado, pero no es algo que se... No, sí, es un delito. Y no se puede. Sí, es un delito. Es un delito. ¿A quién? ya, por ejemplo, sí ha habido acá como mucha desliz. O sea, a nosotros nos crearon con una forma así de que no hagas esto, esto está bien, esto está mal en México, pero acabamos haciendo las cosas malas. La familia allá es malandra, pues, digamos. Y aquí no ha sido... Es como prohibir es seducir. Mientras más te prohíben, más lo quieres hacer. Y aquí con la familia de mi jefe siempre ha sido así como que, pues, ahí está. Bien. O vive. Y el resultado es, pues, vivo bien. Acá no lo hago nada. Y eso tiene mucho que ver, güey, porque al final esos caminos... Lo dijiste, pero... Poesía, güey. Realmente es poesía. La prohibición... Es la seducción, güey. Sí. Al final de cuentas, si lo que más te prohíban es lo que más quieres hacer, güey. Lo sí, que más sí quieres el hacer. Ímpetu. Entonces, yo sí creo que estamos llegando a un punto en la sociedad donde, por lo menos desde mi vereda, la sociedad a mí no me dicta lo que tengo que hacer, güey. ¿Sí me explico? Lógicamente, necesito estar inmerso, güey, en una sociedad... Pero me parece que la misma sociedad ha estado fallando, güey. Sí. ¿No? Y ha fallado porque quizá no se confía en sí mismo, uh-huh. sino que tratas como de seguir esa línea social que ya está puesta, porque realmente es más fácil, güey. Es más fácil seguir. Es el camino seguro. Por supuesto. Sí. Entonces, me parece que define mucho el vive y deja vivir, uh-huh. pero que aún así, güey. La misma sociedad en la que vivimos te va a castigar, güey, todo el tiempo cuando seas un desertor de esa misma sociedad. Sí, sí. Va a buscar meterte a ese pinche pedo. Sí, y siento que también ahorita es como que un momento de transición bien cabrón, ¿no? O sea, porque sí están cambiando muchas cosas muy estables que parecen de la sociedad. Y nos toca como que somos una generación que estamos en esa transición de... revalorizar el figuras como el matrimonio, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O las simples relaciones personales, ¿no? Íntimas. Si está en un momento de cambio. Y yo creo que, bueno, al menos en mi caso, creo que somos como... Bueno, somos de la edad. Ha ido cambiando muy rápido. O sea, de los últimos 10 años de acá ha habido una transición uh-huh. bien cabrón en eso. Y nos toca lidiar con eso. O sea, con enfrentar nuevas formas de relacionarte, de acercarte, de permanecer. Ahorita que sean... Y que tiene que ver con un montón de... Por un lado eso, también es el tema económico, social. O sea, antes a lo mejor era más sencillo que alguien se casara y a lo mejor sí permanecía un rato en la casa de los suegros, ¿verdad? Pero después era más sencillo que ya accediera a lo suyo. Ahorita es más difícil que alguien con un trabajo como los actuales, con los sueldos actuales, con las condiciones... Con la moneda actual. Con la moneda actual, con este peso devaluado, puedas acceder a... Ah, si ya terminé, ahora sí me voy a vivir solo, aviéntatela, pero va a estar difícil... O incluso algo que me ha tocado acá a ver, porque yo soy como curioso de la observación, ¿eh? Uh-huh. Hasta muchos casos de divorcios que no sé, o sea, o rupturas de matrimonio que no terminan en divorcio porque es que no puedo mantener dos casas, tengo que vivir aquí, aunque ya no haya una relación con la persona, pero se mantiene simplemente porque no hay, y eso es algo que está bien creciendo bien cabrón, o ahí está en países donde ha pegado más crisis recientes, que aumenta eso. Yo me acuerdo cuando pasó la huelga acá en Nissan, el año final del año pasado, entrevistaban un don que decía, o le preguntaban cuáles eran como las quejas, y el güey empezó a hablar de muchas cosas que me hicieron bien interesantes, uh-huh. O sea, obviamente el sueldo, la presión, estás trabajando más de 12 horas, muy fastidiante, la presión que te están metiendo todo el tiempo, porque a mí me tocó trabajar un ratito así en Nissan, como una empresa externa, toda la gente está así y no haciendo nada, o sea, tienes que estar corriendo, moviéndote a la nada, simplemente para que te vean así, porque eso a los jefes les da la sensación de, mira, ese güey perdido, me sirve, ahí lo tengo, ahí está, pero un güey ahí como que contemplativo no me sirve de nada. Entonces, estás así, pero aparte él decía, no tenemos dinero, no podemos tener una relación familiar sana, porque no podemos salir a ver a nuestras familias, muchas personas se divorcian, no puedes costear un divorcio porque no puedes costear la manutención de una familia, uh-huh. Y luego tú irte a rentar una casa. Pinche vida está bien jodida, no puedes hacer nada. Y esos son como que problemas bien cabrones que enfrentamos. Y retos de los 30, y retos de los 25, y retos de... Esta situación que justamente caemos a esta cuestión donde creo que todos estos... O sea, hasta en cierto modo estamos siendo preparados para... Como para estos pinches hecatombes, no sé si me explico. Sí. O sea, al final llega un punto en el que nosotros crecimos sin la perra idea en la situación económica, política, social en la que estamos. Y aún así, güey, tenemos que agarrar nuestro remo y buscar salirle, güey. Digo, al final me parece que el crecer implica también todos estos retos. Sí, porque también hablando de esto del reto y de crecer, al final de cuentas no aprendes si no te caes, ¿no? Y mucha gente puede hasta tener 40 años y tener la mentalidad de un vato de 20. Yo sí me imagino que tengo una idea mía de mi cerebro, que todavía tengo unos 25 todavía. El pedo de que siempre te piden que estés madurando, creo que es algo que está mal porque... Cada quien crece o se mueve a su ritmo. Y que el hecho de ser maduro sea como que el clímax de tu existencia, se me hace muy pendejo. Es así como que muérete ya. Claro, porque después de madurar, güey, lo que viene es como la misma descomposición, güey. Y es que realmente madurar, yo me lo imagino no como el hecho de madurar chingón, o sea, de realmente verte completo o a completar, uh-huh. Sino que madurar para la sociedad es apégate a mí, asume las cosas, agacha la cabeza, rechaza todo y sigue siendo un engrane del sistema, un engrane de la máquina, pinche ladrillo en el mundo. Y eso creo que socialmente es lo que más asusta a la gente cuando está cumpliendo 20, sí, 30. El renunciar el hecho de darte cuenta de que tienes que cambiar totalmente porque si no, no vas a encajar. Y alguien que está fuera de la sociedad es alguien que está perdido totalmente. Sí. Lo bueno es que ya hay gente o ahí ya nuestra generación está entendiendo que realmente el hecho de ser inmaduro o no inmaduro, o sea, esa palabra se me hace raro porque es como a partir de lo maduro no eres. De quizá disfrutar esa madurez que se supone te platican que es. Tiene que ver con una nueva madurez, como por supuesto. El hecho de que el ser responsable, el no meterte con terceros. Y el ser una persona consciente de tu entorno, eso es lo que necesitas ser, ¿no? Sí. El hecho de ser responsable, me refiero a no solamente tener con qué vivir, sino ser responsable de tus actos, ¿no? Sí. O hasta asumir que las consecuencias de vivir como quiero vivir son esas. Exactamente. Hay gente que para la sociedad es madura porque tiene un trabajo, tiene carro, tiene todo hecho, pero no reconoce a sus hijos, por ejemplo. Está bien, cabrón, pues sí, justamente porque no tienes un equilibrio, güey. O sea, porque si a lo mejor buscas una cuestión económica, vas a entregarle toda tu vida a la cuestión económica, güey. Pero entonces, ¿dónde está el equilibrio emocional? ¿Dónde está el equilibrio familiar? ¿Dónde está el equilibrio? Güey, al final tenemos que buscar equilibrios. Y me parece que no deberíamos buscar ser maduros, güey. deberíamos buscar ese mismo equilibrio, güey. Uh-huh. Que con madurez o sin madurez podemos llegar a un punto de equilibrio, güey. Sí, sí. Entonces, pienso yo que vamos, la cuestión de madurez, güey, solamente es otra de las etapas para después pudrirte, güey. Sí. ¿No? Porque algo que está maduro, güey, si no lo aprovechas en el momento que está maduro, güey, pueden pasar 2 días uh-huh. y está putrefacto, güey. Sí, uh-huh. sí. Sí, ese es el gran tema. Yo también creo que, o sea, madurar en un sentido como bueno sería ese, ¿no? El asumir y el entender, incluso decir, o el poder rechazar, o el decidir, ¿no? Decir, a ver, yo no voy a hacer este, yo no voy a elegir este camino. Uh-huh. Yo, si elijo esto, porque también es pues, como dicen acá, ¿no? Elegir es renunciar, ¿no? Si eliges una cosa, claro, es porque estás negando la entregar, otra. Sí. Entonces, yo no creo en el matrimonio, pues yo voy a vivir acá de otra manera, ¿no? Uh-huh. Y estás, al mismo tiempo estás diciendo, pues yo no creo en esos valores que representa eso, yo creo en otra cosa. Y yo creo que eso es madurar, el entender y el decir, pues sí, a lo mejor eso me va a conllevar cosas, pero pues... Pero son bajo mis propios términos. Que dejen venir. Ajá, que son bajo... Y yo creo que eso sería madurar en un sentido apto. Pero sí, yo creo que la noción general sí es el... Maduras cuando ya asumes que lo que tú piensas ya no es, sino lo que te digan, ¿no? Exactamente. Y está bien gacho. Yo siempre pensaba cuando estaba chavo que, no, yo cuando esté más adelante me va a ser más fácil llevar esto. Porque siempre ha sido como que muy difícil para mí aceptar las cosas que me cagan. Uh-huh. Y me daba cuenta que conforme crecía me costaba más trabajo aceptar las cosas que me cagaban. No había una... Y yo sentía en un momento de, es que no estoy madurando, o estoy madurando mal. Uh-huh. Pero más bien creo que había esa reafirmación de, no, es que esto no lo creo. Claro, como lo decías tú, carnal, el hecho de que cuando eres niño no eres un individuo. Al final de cuentas, la sociedad lo que te quiere decir es que no eres un individuo de niño porque está tu familia y tu entorno. Ahora, cuando madures, tampoco vas a ser un individuo porque vas a estar en medio a de huevo, la civilización. Sí, o sea, realmente no vas a ser un individuo. Y es lo que busca la sociedad. Realmente no busca individuos. Lo que busca son soldados uniformes. Por supuesto. Entonces, eso de madurar, el hecho de tener el miedo a crecer, no debería existir porque al final de cuentas es tu vida y tú sabrás qué es lo que viene mañana o lo que pudo haber sido. No basarte en lo que vaya a decir tu jefe, tu papá, tus vecinos, todo eso. Por ejemplo, ahorita que el tema venía de una amiga que cumplió años, también tiene mucho que ver con el ser mujer, también tiene otros pedos, ¿no? O sea, yo tengo muchas amigas que no saben si van a poder ser mamá o no, o si quieren ser mamá o no, pero ya el hecho de que tengan 30 o 28... Y dice, güey, pero a esa edad ya es medio riesgoso que tú te embarazes, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Hay gente que sí lo logra. O sea, no es por el pedo de fertilidad, sino porque es más riesgoso el embarazo. Entonces también me imagino que ya siendo mujer también el pedo de ir creciendo y no tener definido realmente qué vas a hacer con tu cuerpo, también ha de ser como difícil, o sea, ha de ser como más complicado que para un hombre, ¿no? Y la presión es más fuerte, ¿no? Sí, pero totalmente presión social. Ajá. O sea, porque... social, pero también una propia tú, o sea, decir, güey, yo a lo mejor no tengo una pareja, o yo a lo mejor no tengo ganas de un hijo, pero ¿por qué no me he podido decidir? O sea, es como una pregunta filosófica, ¿por qué no he podido definir aún si es que quiero o no? Sí. Es que siempre eso genera el debate interno, ¿no? O sea, siempre que nos cuestionemos el... Hijo, es que no estoy haciendo lo... O incluso hasta ahí, bueno, al menos a mí pasa que es cuando yo asumo que, es que no quiero hacer eso. Hago haber momentos de debilidad en lo que es, bueno, uh-huh. ¿Y si lo acepto? Y ya, me dejo de estos pedos y vivo una vida más sencilla, porque estar afuera del... ir a contracorriente es más pesado, te cansas, te duele la pinche vida, es muy difícil. Pero si es más pesado, y si hay, a lo mejor sería bueno que hubiera una voz femenina que lo dijera acá de viva voz. Pero sí debe ser más denso porque tienen más presión, sobre todo en ciertos lugares, ¿no? Como dicen, o sea, en los lugares acá más conservadores, pues debe estar la presión de, oye, pues, te estás quedando, ¿eh? Oye, y los hijos. Sí. Y aparte ellos tienen la noción, ahorita lo que platicamos, de esa cierta ventaja que hay de ser hombres, de decir, bueno, yo a los 30 y tantos todavía puedo pensar en ser padre y no habría un gran problema. Sí. Pero a lo mejor una mujer ya cercana a los 35, los 40, ya empieza a ver incluso hasta temas físicos que se deben de considerar, ¿no? Sí. Y que ya es una decisión que dices, hijo, pues si la asumo, pues la voy a asumir, pero no va a dejar de haber esa confrontación con la sociedad. Sí. Al final, yo, cerrando este tema, o este bloque, dejo a la reflexión algo que también, hablando de lo de estas chicas, que bueno, no nos toca, pero para nada hablar de lo que la mujer puede pensar. Uh-huh. Una amiga decía que el hombre siempre va a pensar en línea recta, mientras que la mujer va a pensar siempre en espiral. A mí me quedó muy marcado eso, güey. O sea, porque realmente, lo acabas de decir, tenemos una visión como hombres de que la vida es así. ¿Sí me explico? Quizá por errores o aciertos de esa sociedad que nos ha llevado a esto, pero sí llega un punto en el que para nosotros es fácil decir o de esto o lo otro. O bueno, quizá menos complicado, más que más fácil. Mientras que esta morra que te digo que decía que pensar el espiral, güey, es como, güey, o sea, neta, yo no estoy ni ahí, cabrón. Uh-huh. O sea, neta, no estoy ni ahí. Porque llega un punto en el que para nosotros, y de por sí es difícil, me parece que las condiciones sociales todavía no han hecho ver que la mujer es necesaria, y no solamente necesaria, sino que indispensable, cabrón. O sea, neta, sin mujeres no la hacemos, cabrón. Y a donde quieras verle. O sea, sí. De donde quieras moverle o a como quieras hacerlo. Sí, totalmente de acuerdo. Pero también, bueno, creo que ese también es un tema bien chido. A mí me encantaría conseguir, si nos están escuchando, gente extremista, ¿no? O sea, gente que realmente tenga... Visiones radicales. ¿No? Visiones radicales sobre la mujer y el hombre, ¿no? Sería muy interesante, ¿no? Sí, es que se influye. Yo creo que, digo, sí, es como dices, ¿no? O sea, no podemos ninguno de nosotros hablar a nombre de nadie. Sí, creo que a lo mejor hay ciertos problemas a los que nos enfrentamos en general, ¿no? Como hay unos problemas que son a lo mejor de clase social. Si estamos en un mismo sector, pues nos va a tocar hombre o mujer. Pero sí hay cosas que son específicamente. Sí. Y sí creo que hay... Que si hay más presión, yo creo que sí. Pues yo creo que a veces como hombre es más fácil evadirla. Creo que también ese tema, la presión a veces la brincas. La rodeas. Ah, la rodeas y dices, no es cierto, ya. O hay estas posibilidades. Pero una mujer sí es como más constante. Creo que sí, afortunadamente está cambiando el tema y ya hay cada vez más. O sea, simplemente el hecho de que ya una mujer tarde más tiempo en decidir. Eso ya le permite ver que ya están ganando tiempo, ¿no? Pero tarde en decidir porque decide no tomar la decisión, güey. O sea, cosa totalmente distinta. Mi abuela no tuvo poder de decisión. Sí, no, ella la escogió tu abuela. Entonces, se la llevó. Más que buscar cómo postergar, güey, me parece que es que te pertenezca esa decisión de que pase o no pase. Sí, ojalá pase. A mí siempre me pasa que cuando conozco gente que termina acá como que volviendo el redil de la sociedad, siempre me da como cierta, acá cierto tristeza. Decir, ya cayó, yo pensé que esa persona iba a resistir en esta lucha. Y sientes que es como un soldado acá de tu ejército que muere, ¿no? Pero pues pasa, y yo creo que también cuando pasa eso te da cierta tristeza y también te pones a pensar, bueno, ¿y si...? ¿Y si ese es el camino? Ese es el camino, ¿y si dejamos ya esto? Le ladré al perro, al árbol equivocado. Pero no sabremos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Vamos a acabar con unas cancioncitas. Las cancioncitas, un par de canciones. Y pues ya nos despedimos aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Sobre todo tú, que empezaste desde el principio y aquí te quedaste con nosotros. A ti, estrellita. Yo te estoy viendo. Oye, y feliz cumpleaños a Brenda. Sí, que no tenga miedo porque aquí tiene a tres cabrones que van a estar ahí con ella. Sí, exactamente. Sí. Y pues a ver cuándo viene a grabar, ¿no? Ojalá, güey, pues ahí está en el contrato, güey. Ya, o sea, obligado está. Está obligado. Desertando, ¿qué le pasa? Regrésanos los millones, Brenda. Bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias a ustedes dos. Muchas gracias por la invitación. Agradecer la invitación. Gracias. Gracias por el foro. Gracias por el foro, gracias por las caguamas que nosotros trajimos, ¿verdad? Porque las que nos mandan. Cabrones. No llegarán, ¿no? Cabrón. Sigan también nuestro hashtag. Bueno, el arroba con trigo aprendí. Con trigo aprendí. Tenemos muchos hashtags. Ese es el hashtag que más ha pegado. Exactamente. Aquel especial trigo. Es que hicimos un especial del trigo de 1870 a 1874. Los años peligrosos. Del trigo, ¿no? En el Europa, ¿no? En la Europa Occidental. Europa Occidental. Bueno, pues nos despedimos, chavos. Panda, muchas gracias. Un abrazo a todos. Besos. Felices 30. Still don't know what I was